Noches, aquí comienza una noche más, un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas y ahora más que nunca plomo en las pelotas. Sí, siguen como boxeador con los ojos cerrados, pegando a cualquier lado y recibiendo por todos lados, pero de eso vamos a hablar después. Ahora vamos a decir quiénes hacemos el programa, acá en la conducción, escondidos en algún lugar, porque ahora estamos de más cuarentena que nunca, estamos encerradísimos. Estamos el tío Guille, Guillermo Torraga, y al lado mío, el gato Marcus, que ya lo van a escuchar porque rompe las pelotas a más no poder. Pero bueno, así estamos encerrados, no hay otra. Por ahí, en algún otro lado, también escondido, se encuentra el señor Leo Luna, que va a poner esto y va a tratar de meter lo mejor de sí para que parezca un programa. Y también recordamos desde aquí al Checho Jofré, al Gordo Campos. El Checho está escondido también, el Gordo no, porque se nota por los contornos, no hay forma, pero bueno, ahí están. ¿Qué otra cosa? Nos queda ver quiénes son los delirantes que se les ocurre que se puede pasar este programa. Bien, estamos ahora ya en la 91.5 en Antena 1, y nos podés ubicar también en www.antena1sj.com.ar, y también podés bajar las aplicaciones de Radio Garden, de TuneIn, de Play Store. Todas buscás Antena 1 San Juan y ahí estamos, de 22-0. Bien, pero también hoy estamos en la 98.9 de Corrientes, en Espectro FM, que también nos podés ubicar en cualquier lado del mundo, ahora por www.espectrofm.com.ar. Ahí estamos también en este momento. Un saludo a todos los correntinos, provincia que quiero muchísimo. Así que a ellos también. En alguna época he vivido por ahí, en la zona de Goya. Pero bueno, saludos para los correntinos de la ciudad también. Otro, vamos a las repeticiones. ¿Dónde podés escucharnos si te perdiste esta posibilidad de escucharnos por la 91.5 de San Juan y la 98.9 de Corrientes? Nos podés escuchar en ladosalvajeradio.live, o sea, live. Esto es desde Mendoza, los viernes a las 21 horas. Los viernes hay una programación de la puta madre y estamos nosotros, que no entendemos qué hacemos. Pero bueno, el amigo Ariel Rena nos quiere y nos pone, pero no merecemos estar ahí. Los días sábados tenés a las 19 horas en Metal Argentum Radio. Ahí nos podés escuchar. Pero también a las mismas 19 horas, pero a las 0 horas de España, nos podés escuchar en Asalto Mata Radio Rock. Y por último, nos podés escuchar a las 21 horas de acá, 19 horas también. O sea, el sábado, 19 por 3, 19 dos programas acá, 19 un programa en México. El asunto que a las 19 horas estamos. ¿Qué es lo que hay en México? Nos podés escuchar en Metal Corrosivo por Twitch, Metal Corrosivo Radio, o por Seno, Metal Corrosivo Radio también. Todo eso es lo que podés hacer para esconderte y no prestarle atención a este programa. Vamos con un bloque, bloque clásico, si querés llamarlo, con Judas Priest, Mercyful Fate y Riot. Dale, yo, vamos. We'll be right back. ahora nuevamente volvimos a Latinoamérica. Volvimos a bandas que suenan muy bien y que están en otro lado, pero no por eso es distinto. Vamos a una banda de Ecuador. La banda se llama 333. Y vamos a comunicarnos con Jairo Pachay, desde Ecuador. Hola Jairo, buenas noches. Buenas noches, saludos a toda la Argentina, un gusto saludarlos. Bien, te cuento que nosotros estamos en San Juan, que es pegado a los Andes, y que tenemos la suerte de ser el programa menos escuchado de la República Argentina y el mundo. Sí, estamos en la frontera. Claro, bueno, de paso en paso se abre camino, ¿no? Bien, contanos qué es 333, cuántos años lleva, quiénes son sus integrantes y qué estilo de música es la que vamos a escuchar. Ya, la banda está desde el 2008 que sacamos nuestro primer disco y tuvimos la suerte de compartir escenarios con Exodus y Creator en el lanzamiento del disco. Somos tres integrantes, Moisés David es argentino, te cuento, el baterista, y de acá de Ecuador el bajista y guitarrista es Richard Rodríguez, y yo Jairo Pachay en la guitarra y voz. Bien, hay argentinos molestando en todos lados del mundo, así que no sé por qué no los van a joder a ustedes también. Buenísimo, los argentinos tienen una energía increíble, que, bueno, como todos los sudamericanos estamos locos. Entonces eso es bueno. Por supuesto, y tenemos asumido que estamos locos, y eso es mejor. Claro, es mejor estar loco que ser un esclavo más de un sistema. Es que no nos quieren en el sistema los latinos, directamente es así. No nos queda, claro. Si no salimos a protestar y nadie puede con nosotros, y ahí es cuando hay las revoluciones y cambiamos el mundo. Bien. Contanos cuál es el estilo que tocan y en qué están. Sabemos que esta pandemia cambió un poco las ideas y las posibilidades que teníamos todos. Bueno, ¿cuál es la realidad hoy de ustedes como banda? Bueno, te cuento que teníamos, bueno, el estilo, contestando tu primera pregunta, te cuento que no me encierro en un estilo. Me gusta tocar thrash, me gusta tocar power, tenemos una balada que hicimos a un amigo que falleció, tengo una canción punk en el primer disco. O sea, no, la música en general es unión, y no es bueno vestirse de un mismo color todos los días para salir, ¿no? Bueno, y lo de la pandemia, en este año teníamos pensado lanzar el tercer disco, pero se jodió un poquito, y estamos trabajando bueno, sacamos un sencillo que se llama Ciclos de Cruda Maldad, y ahora estamos por sacar el nuevo video, en el que estamos invitando a todos los amigos de Sudamérica, a todo Centroamérica, bueno, a todo el habla hispana, que se una al video, que nos ayuden a cantar el coro, y se llama Guerreros Urbanos, y trata sobre que ni por pandemias, ni por gobiernos corruptos, ni por ningún tarado que se nos quiera joder la vida, nosotros nos vamos a detener, y somos guerreros que salimos a lucharla todo el día por el bien de nuestras familias. Entonces en eso estamos ahora, justo en este video, que va, y te cuento una experiencia que me pasó con otro colega tuyo argentino, un músico buenísimo, que yo hasta hace unos pocos días me di cuenta del nivel de músico que era él, y yo me quedé sorprendido, decía, de saber que era tan famoso, me hubiese dado miedo invitarlo a tocar un solo de guitarra, Sergio Berdicheschi, si lo conocen, él grabó un solo para el tema que va a salir, Guerreros Urbanos, y al saber quién era, súper, me siento súper honrado en tenerlo en este tema como invitado. Es un gran guitarrista, lo conozco, en algún momento te voy a mostrar alguna foto que tengo con él y con otro grande del metal que están siempre juntos, que es con Gustavo Rowek, el baterista icónico. El baterista, sí lo conozco. Claro, alguno de los dos, bueno, yo tengo una foto con los dos y bueno, los conozco bastante bien, y es un gran, gran guitarrista, integrante, entre otras bandas, de Rata Blanca y de otras, actualmente tocando en Rowek, ¿no? Increíble, y aparte de que es buen músico, lo que más resalta de él es su calidad de persona, y eso es lo que a mí me ha dejado así, como es como un granito de humildad que uno aprende de las personas que conoce. Y totalmente agradecido a Sergio, y bueno, y ver la calidad de músico que es todavía más, porque con su sencillez que tiene y siempre esa alegría, es como, oh, no hay que cambiar nunca por nada, ser lo que uno es, porque en la vida hay de todo, ¿no? O si no, nunca vas a llegar más allá si eres una persona con egos altos. Sí, es así. Me dijiste al principio que ustedes, su primer toque fue con Exodus y con Creator. ¿Qué es compartir el escenario? No sé si lo pueda decir en vivo, pero bueno, es para la Argentina, lo voy a soltar. Bueno, no fue el primer toque, fue el lanzamiento del disco, del primer disco, Semana de Pecado. Y increíble, increíble, como igual que como Sergio, igual como Gary Hall, re humilde, nos pegamos un farrón de eso, probamos todo, o sea, camerino fue una fiesta, un poquito más reservados los de Creator, de la naturaleza a su mesa, nada más puedo decir, pero una locura, y súper grandes personas, porque tú los tienes en póster en tu casa, a Exodus, y dices, loco, si me dan a escoger entre todos, Exodus es la mejor banda de thrash para mí, aparte de Metallica y Megadeth, ¿no? Que son increíbles. Pero conocerlos, son increíbles personas, ¿verdad? Súper humildes, cague de risa, como decimos acá, y excelentes personas. Gente que uno aprende, sigue aprendiendo más de ellos, en su forma de ser, más de en su forma de tocar, porque eso ya es una escuela mundial, pero cuando los conoces, te ven lo humilde que son, y uno dice, uff, siempre se aprende algo de las personas y de los ídolos. Bien, me abriste en este caso una pregunta tradicional del programa que va un poco después, pero bueno, la vamos a hacer y después seguimos con la nota. Señoras y señores, la pregunta es, Jairo, ¿qué toman los integrantes de la banda en los conciertos? ¿Qué tomamos? Acá hay un trago fuerte que es de mi tierra, yo soy de Manaví, de la costa, de las playas. Tomamos calla manaba o currincho, es un aguardiente hecho en el campo, en la tierra, es un preparado del campo. Y tomamos aguardiente como se puede decir, o calla manaba, y una que otra agüita por ahí para refrescar. Bien, esa pregunta es tradicional, porque nos gusta saber aparte, o sea, las costumbres locales, ¿no? Claro, verdad, sí, sí. No vamos a preguntar qué libros hay en la biblioteca, porque a la biblioteca no voy a ir, pero si alguna vez voy a donde están ustedes, voy a tomar algo. Perfecto, invitado, con los brazos abiertos te recibimos, amigo. Mi casa es tu casa. Bien, vos déjame abierto el bar, que es suficiente, yo ahí me quedo. Ya, okay. ¿Y cómo está la movida metalera? No por la pandemia, sino hoy, si no hubiera pandemia, ¿cómo está la movida metalera en Ecuador? Bueno, acá las bandas están trabajando, hay músicos que se han ido a trabajar a Estados Unidos, le va súper bien. Aquí el rock es, bueno, con esta pandemia, como en todo el mundo, ¿no? Te toca hacer los live streaming o hacer colaboraciones con alguien para que vean que uno sigue vivo, pero antes de eso la banda, el rock ecuatoriano creciendo, haciendo fusiones. Nosotros incluso en el tercer disco estamos fusionando con instrumentos de acá, de autóctonos de acá Ecuador. Yo estoy metiendo marimba, congas en mis temas, poniendo algo de electrónica. Algunos me han de decir que soy vendido, no, simplemente cambio, todos deberíamos cambiar, o sea, no es bueno encerrarse en un círculo y vivir para siempre, sino es bueno experimentar muchas cosas, porque eso es lo que hace grande el rock. O sea, el rock no tiene fronteras, el rock es un lenguaje que se lo debe expresar en todas las maneras posibles. Sí, y decinos ahora, ¿cómo algún argentino que se quiera comunicar con ustedes, que quiera escuchar su música, en qué redes sociales lo podemos hacer? ¿Y cómo contactarnos con ustedes? Bueno, Bueno, la página de la banda es 3.33 Rock Ecuador, súper fácil. Igual en la de YouTube, 3.33 Rock Ecuador, no hay para dónde perderse. Y se pueden suscribir al canal de YouTube. Como te digo, estamos a punto de lanzar este video que, aparte de esto, hay colaboraciones de bandas argentinas. Pogo mandó una colaboración súper linda, igual que Sergio. Tengo otros amigos argentinos que se están sumando al video, entonces se pueden suscribir al canal 3.33 Rock Ecuador en el YouTube, y cuando se lancen sería bueno que nos den una mano compartiendo el video. Esto es una unión sudamericana y, como te digo, de toda la habla hispana, para afrontar todo esto que nos está pasando ahora, que todo es pasajero, ¿no? Nada dura para siempre, todo es pasajero, y para darle para adelante. Sí, algún día se tiene que cortar, pero mientras tanto hay que seguir creando y nosotros seguir difundiendo esas creaciones, porque para eso somos complementarios ustedes y nosotros, ¿no? Exacto, sí, uno no puede, tú puedes ser músico de tu casa, pero si no tienes la ayuda del público, la de ustedes, que son más importantes, que son los que dan a conocer a las bandas, no llegaríamos a ningún lado. Claro, y nosotros, si no tuviéramos los músicos, tampoco, porque te imaginás hablar 2 horas de pelotudeces, Claro, eso es buenísimo, todo va de la mano, y es bueno encontrarse con personas como tú que... Mira, vamos a cenar en la Argentina, ¿eh? Gracias a ti. Entonces, totalmente agradecidos por acá, Ecuador. tenemos varios amigos allá y, por suerte, este año hemos querido que Latinoamérica esté también, porque creemos que las bandas, bueno, de acá merecen difusión, pero también merecen difusión en la Argentina bandas de Ecuador, de Colombia, de Bolivia, de Chile, de toda Latinoamérica, de México, que por ahí no suenan acá, y está bueno que lo hagan de vez en cuando, ¿no? A Sudamérica unida siempre, amigo. Entonces, y el rock lo une más, mucho más. Entonces, es súper buena onda de parte de ustedes. Yo soy fan de dos bandas que conocí ahora de la Argentina, y no sé si les llega el saludo, pero se los voy a dar un saludo a Pogo y No Guerra. Es bandas increíbles. Yo me he quedado alucinado cómo suenan ellos, porque ya conoces las bandas famosas, ¿no? Como Carajo y todo, te dices, buenísimas, pero ves bandas así también que difunden su música y dices, oh, qué energía, qué increíble estas bandas. Y te identificas con ellos por su mensaje social, entonces es como, bueno, entonces las bandas son buenísimas. Yo acá también en Ecuador comparto con amigos, con organizadores, les digo, loco, tienen que escuchar esto, que te va a romper el mate, loco, esto está buenísimo. Te voy a dar 3 bandas que están de acá de mi provincia en estilos similares. Bueno, Perversica, que es un thrash death. Luego están los Amalgama, que es un thrash clásico. Y Nuevo Poder, bandas que suenan muy, pero muy bien y que vas a ver que te van a gustar. Bueno, Me va a Jairo. gustar de ley. Sí, dale. Dime. No, que me voy a suscribir a sus canales, porque la música argentina ha sido por historia un país súper rockero, Argentina. Entonces tiene muy buenas bandas y me he suscrito a algunas, y ahora lo voy a hacer con estas 3 bandas que tú me has dicho. Bien, ¿y qué es lo que piensan hacer para el 21 en caso de que logremos la normalidad? Cuidarnos más, amigo. Esto ya, o sea, hay unos que son inmunes, hay otros que no. Hay que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos. Hay personas, yo en mi caso soy hipertenso, te cuento. Uy, de joven me di duro. Pero hay que tratar de cuidarnos lo más posible. La vida normal hay que tomarla con calma. No podemos salir de una a decir, ya, por fin, esto no es moda, ¿no? Este COVID no es moda. Entonces, hay que tratar de cuidarnos lo más posible y ser lo más precavidos para seguir haciendo música, que nos gusta a todos. A nosotros el COVID realmente entró hace una semana en nuestra provincia, porque antes no teníamos muy pocos casos aislados de gente que venía. Y bueno, recién estamos empezando, así que viene seguramente lo más duro y vamos a ver qué pasa, pero es de ahora. Realmente Antes habíamos zafado, así que recién ahora vamos a entrar en la etapa difícil. ¿Ustedes de qué lugar de Ecuador son? Verás, te cuento, yo como te contaba, soy de las costas de Ecuador, donde están las playas, Manabí, pero vivo en Quito. Difícil lo del COVID, difícil. El guitarrista es lojano, vive también acá en Quito, y el baterista es argentino y también vive acá en Quito. Entonces, pero Quito está jodido, los contagios suben, yo he tenido muertos por al lado de mi casa, entonces es como, si no te cuidas, loco, te puede pasar algo peor y es mejor guardar casa. Es duro, durísimo, hay ratos que te quieres volver loco y luces, chuta, que cuando yo ya jugué en la calle, ya me rompí un pie, ya me raspé los brazos jugando con mis amigos, pero mis hijos, me gustaría que vivieran esas experiencias que te hacen ser, crecer y aprender de las experiencias. Entonces eso es lo que más me tenía a mí preocupado, porque nosotros como muchachos, ¿qué no hicimos? ¿Cuántas veces no nos raspamos el cuerpo y seguíamos jugando? Entonces la nueva generación solo pasa clavada en un celular y le dices, loco, vamos a jugar pelota, y no te paran bola. Entonces como, uff, y con este COVID pasan más encerrados, más en un círculo, y no es saludable eso para nadie. Sí, yo ya ni me acuerdo, porque hace tantos años fue mi niñez que ya no hay forma de recordarlo. Es más, ni siquiera había forma de solucionarlo. Venía la vida en blanco y negro en aquella época. Exacto, exacto. Claro, y hermosísimo. Hermosísimo. ¿Quién no se dio de puñetes con un amigo jugando pelota y después iban a tomar un helado juntos? Eso no nos lo quita nadie. Sí, bueno, ¿qué más querés comentar de la banda? ¿Qué otra cosa querés acotar? ¿Algo que a este simple interlocutor no se le ocurrió y que vos quieras decir? Bueno, no, que la banda, las letras son 100% reales, somos como, vivimos realidades, Sudamérica vive realidades súper similares, y que cantamos lo que queremos cambiar, porque si hay una persona que no lo dice, pues nosotros sí tenemos el valor de decirlo, los huevos, como se dice, de decirlos. Entonces las letras son 100% realidad, y vamos, como en este último tema que te digo, Guerreros Urbanos, que al gobierno y su rata hay que aplastarlas, entonces de eso trata las temáticas de la banda. También vi entre los temas, porque entré al canal, estuve revisando antes de invitarlos, primero escuché y también hablaban de un dios, ¿no? Que no está. Tu dios no existe más, son para las personas que se pasan. Siempre discuto eso. También hay una canción que se llama Asesino de Niños Muertos. Hay un amigo que me dice, loco, ¿cómo se hace asesinar niños muertos? ¿Por qué tu Dios no existe más? Digo, lo que tu Dios no existe más es porque vos te hace ir un Dios, dice, ¿cuántos días a la semana a un templo? Y vos eres un cabrón. Yo no voy nunca a la iglesia, confío en Dios, lo respeto. Simplemente no me meto en la vida de nadie y trato de disfrutar, que si Él te puso en la tierra, disfruta todo para que seas feliz. Ahora, si tú eres un cagón, que te vas a la playa y contaminas el mar, te vas al bosque y lo quemas, o ves a un animal y lo maltrata, ¿quién crees que está cometiendo un error? Entonces, loco, es para las personas que se encierran en un círculo y piensan que uno, porque es feliz y hace ciertas cosas, te vas al infierno. Entonces no molestes, güey. Deja vivir tranquilo y vive tu vida, no te metas en la vida de nadie, que cada quien tiene sus cosas en qué pensar, y los que creen en un Dios y piensan que tú estás mal, pues, puta, para eso hay una canción en el primer disco que se llama Semana de Pecado, Drogas y Alcohol, Domingo de Rodillas te arrepientes, Fachada de Pureza y Hermandad, Cristiano Mentiroso, tu fachada cae. Entonces, cada quien con sus cosas, y mientras no haga mal a nadie, ni a la humanidad, ni al mundo, sé feliz nomás. Vos sabés que alguna vez en una entrevista hablé de este tema con Cronos, el integrante de Venom. Y él hablaba precisamente de que el diablo lo llevamos nosotros mismos, y lo llevan, por ejemplo, aquellos que dicen representar a Dios y violan a chicos. O sea, nosotros somos el propio diablo. Lo mismo. Claro, es verdad, es verdad. Nosotros somos, hay veces nos despierta el diablo. O sea, has pasado cuando alguien hace algo indebido y dice, loco, al man se le salió el diablo. Que todos tenemos la parte buena y la parte mala. Nosotros estamos viviendo aquí en el infierno. Todo lo que está pasando es un infierno, de verdad, pero de ti depende si lo disfrutas, ¿no? Como dicen, la vida es basura, pero disfruto vivirla, bro, al máximo. Sí, es así. La vida es una porquería, pero ¿qué sería si no la tuviéramos, no? Exacto, exacto. Y me la disfruto lo más que pueda. Bueno, Jairo, muchas gracias. Nos estamos viendo. Nos vamos con un tema de ustedes y será hasta la próxima. Muchas gracias, amigo, por el espacio. Que te vaya todo súper bien y como te digo, por acá tenés un amigo más para las que sean. Los brazos abiertos a todos los amigos argentinos cuando vengan acá a Ecuador. Si quieren me pueden contactar por redes sociales, yo los hago conocer todo lo que quieran. Y a las bandas, como te digo, las bandas argentinas, yo las difundo mucho para hacer esa unión que nadie nos puede vencer y sonar fuerte en todo el mundo. Sin duda existe la hermandad metalera y creo yo firmemente en ello, y por eso podemos hablar casi sin conocernos un montón de tiempo hablando de lo mismo, y eso no se da en todos los órdenes de la vida, ¿no? Exacto, esa es nuestra religión, se podría decir, la unión y la amistad. No importa si no nos conocemos, pero hay un vínculo que nos une y nos hace ser otras clases de personas, mejores personas, y conocer amigos como tú, que son increíbles, mucho mejor. Y por sobre todo, volver a la esencia, no solamente del metalero, sino del metal ebrio. Oh, también, esa es jodida, es cosa seria esa, pero es buenísima. Bueno, muchas gracias. Vos fíjate que siempre lo decimos con los distintos países. Tal vez si nos juntamos sea distinta la comida que comamos en cada país, pero sin duda lo vamos a hacer acompañado en una bebida, y eso nos unifica. Exacto. Una bebida bien fría, una cerveza bien helada, te alegra la vida donde sea. Exactamente. Muchas gracias, Jairo, un gusto, y la verdad que muy linda la nota, y nos estamos viendo. Muchas gracias, amigos, saludos a todos y a rockear hasta que el mundo te dé vida. Bien, y un poco más también. Y un poco más también, claro, verdad. Como decía Bon Scott, ¿quién te ha dicho que el infierno es tortura? Es increíble. Claro. Aparte, el infierno está acá. Claro, exacto. Y han de verde cerveza en el infierno, entonces... Listos, allá voy. Claro, a mí siempre me dicen... ¿y no tenés miedo de ir al infierno? Y les contesto, no, tengo seguridad. Claro, y en el infierno están las mujeres más hermosas. Bueno, gracias, Jairo, nos vemos. Vamos con un tema de 3:33. Dale, yo, vamos. Marca, foto incierto, veo el reflejo del mal en mí. El tiempo es corto. Hoy se cumplen 100 años de la radiofonía en la Argentina. ¿Qué pasó? Bien, allá hace 100 años atrás, 1920, un grupo de locos, llamados los locos de la azotea, se decidieron hacer una transmisión, transmitieron una ópera, Parsifal, desde el Teatro Liceo. 100 años ya de radio en la Argentina y algunos no aprendimos nada. Pero bueno, así son las cosas. Hay que respetar a aquellos que hicieron bien las cosas y cagarnos de risa de aquellos que las hacemos como el traste. Ahora vamos a empezar con el monólogo. A ver, el jueves pasado les conté que acá lamentablemente había arrancado lo que tenía que pasar, porque bueno, no somos algo que estemos por fuera del mundo. Si en todo el mundo hay un virus y en San Juan por culo, no por otra cosa, no había llegado, pero el culo se acaba o alguien lo rompe, ¿vio? Siempre algo pasa y es lo que pasó acá. Lamentablemente, bueno, ya tenemos virus, ya tenemos circulación, ya tenemos todos los chiches y bueno, tampoco es tan grave, pero pasa. Y se vieron todas las mentiras porque el gobierno decía que por ellos nosotros no teníamos nada y por ellos estamos como estamos, pero han hecho burradas, como por ejemplo que durante 5 meses no tuvimos clases porque no sé por qué, y ahora, bueno, ahora no se puede tener clases y se sigue perdiendo tiempo. Después intentaron echarle la culpa a una carretela que venía con leña. Decían que por los caminos venían el virus en carretela, pero no, parece que no. Y aparte de todo esto, también hay que decir que alguien tuvo la genial idea de poner una faja en la puerta de aquellas personas que estaban contagiadas, con lo cual los nazis quedaron como pichones. La verdad, es de terror lo que hicieron, pero bueno, alguien les dijo, che muchachos, eso no va, y volvieron para atrás, sacaron la faja, pero todo lo hacen mal, y lo bueno de todo esto es que le ponen onda en hacer mal. También, mucha gente dice, che, pero viste que cruzó el virus y vino caminando, y la culpa es del secretario de seguridad. No, el secretario de seguridad no tiene nada que ver, porque el gobernador metió a cuidarnos de la salud a la policía. La policía no sabe hacer ni siquiera lo que tiene que hacer, y mucho menos va a saber de medicina. Tendrían que haber puesto a la salud pública al servicio, al explicar, pero estos muchachos no están para explicar y mucho menos para laburar. Hablo de los funcionarios, no de aquellos de la salud pública, que la verdad que hay que sacarse el sombrero. Pero los de arriba son los que dan la nota, siempre. Y hablando de dar la nota, leo que en Neuquén falleció un sindicalista que había sido famoso porque el presidente Alfonsín en 1987, en un discurso, esta persona, dale que dale, le decía, tenemos hambre, tenemos hambre, y el presidente Alfonsín lo miró y le dijo, a vos no te va tan mal, gordito. Y esa frase quedó, todavía se utiliza, y hoy lamentablemente falleció en la provincia de Neuquén. ¿Y a dónde quiero llegar? En la provincia de Neuquén están presentándose en la justicia 2 personas para ver a quién le toca el cargo de diputado después del diputado que renunció. Como siempre, los políticos no tienen ni la más puta idea de lo que pasa en el mundo, en la Argentina, en su pueblo. Mientras la gente se contagia, se muere, ellos están detrás de una peleita. ¿Cuál es el tema? Hay una mujer que estaba segunda de un hombre que es el que renuncia. Por una ley que pidieron las mujeres, que es de igualdad en los cupos, o sea, paridad de género, quiere decir que el 50% de los cargos es para uno y para otro. ¿Y qué se hizo? Que en caso de que renuncie un hombre, vuelve un hombre, y en caso de que renuncie una mujer, va una mujer. Entonces, ¿qué dice esta señora? No, A mí me toca porque yo soy segunda. No, vos hiciste, o los tuyos hicieron la ley que salió este mamarracho. Joderse. A ver si alguna vez respetan aquellas cosas que hacen mal y se dejan de poner tantas cosas que al final terminan siendo malas para los propios, ¿viste? Yo estoy a favor de que la mujer tenga igualdad, pero ya las pelotudeces son pelotudeces, ¿viste? Y vamos a algún otro y último tema antes de pasar al bloque. Hay un abogado desaparecido y buscan a quien, o buscaban a un amigo que supuestamente estaba comprometido, y este tipo se escapó en bicicleta y llegó a Entre Ríos, varios kilómetros en bicicleta, y no lo paró nadie hasta que llegó a Entre Ríos y le preguntaron qué corno hacía en bicicleta violando a la cuarentena. Ahora, ¿cómo te podés escapar en bicicleta? Bien, esas son las cosas que pasan en este país. Vamos al bloque alemán con Blind Guardian, Powerwolf y Grab Digger. Es un bloque power, ¿eh? Dale, yo, ¡vamos! Yeah. running down my skin. If I see you bear the cross of our human sins, seasons come and go, but my hope still stays. I believe you will return to the throne one day. Your screams sound far across the land. Let me take you by your hand. Thousand tears makes me cry. Your light shines like a star in the sky. Now you're gone between dark and dawn. Your legend will live forevermore. Comento que este sábado, y esto es para todos aquellos que escuchen, bueno, igual está después de todo, a las 21 horas de México, vamos a estar conversando con Roy Camus de Metal Corrosivo en YouTube. Así que, ¿qué vamos a hacer? No tengo ni la más puta idea. Vamos a hablar de lo que no sabemos, como absolutamente siempre, y vamos a dejar que el viento nos lleve para algún lado. Vamos a las noticias. Por primera vez vamos a hablar bien de la policía y no tanto. Porque vamos a empezar bien, pero vamos a terminar mal. Por suerte, hay policías buenos. En Colombia fueron a clausurar una fiesta clandestina y los muchachos se metieron a bailar y fueron con la joda. Policías de Colombia fueron desvinculados de la fuerza de seguridad luego de que se quedaran participando de una fiesta clandestina que debían clausurar, debido a que se llevaba a cabo en medio de la cuarentena que atraviesa el país para evitar la propagación del coronavirus. Así que los muchachos siguieron de joda, pero lamentablemente no sé por qué se las agarran con ellos cuando... Bueno, vamos a ir. Según trascendió, dos oficiales recibieron órdenes de detener una fiesta que violaba todas las medidas de la cuarentena obligatoria y llegaron a la misma con el fin de clausurarla y sancionar a los responsables. Sin embargo, cuando los uniformados decidieron entrar y participar del evento y ponerse a bailar con una joven. Entonces, bueno, cuando se viralizó esto, les dieron un shot en el orto, mal hecho, porque está bien, hay que divertirse. El comportamiento quedó registrado por la cámara del celular de uno de los testigos que difundió las imágenes. Claro, el tipo dijo, mirá qué buenos estos canas, la verdad que son buenísimos. Por suerte, tenemos gente que sabe pensar, pero no, los jefes no piensan. Así que cagaron los canas. En el archivo se los ve bailando con una joven. Al volverse viral, llegó a ser visto por autoridades de las fuerzas de seguridad que decidieron desvincular a los policías. Los hechos presentados en el municipio de México, donde se observa en un video a dos uniformados bailando con un grupo de personas en una vivienda, se decidió la desvinculación de los efectivos y se sigue investigando el hecho, dijo al respecto el representante de la policía de Antioquia, Ever Giovanni Gómez. Don Gómez, déjelos bailar, déjese de joder, no sea así, don Gómez, que vuelvan los policías, que vuelvan los policías, que vuelvan los policías. Dale, vamos a un bloque con Deliver the Galaxy, Aeternam y Crimson Shadows. Dale, yo, just De una universidad de Canadá nos dice que confirmó que ver porno no afecta en las relaciones de pareja. El consumo de videos o imágenes para adultos no perjudica la satisfacción de las parejas en sus relaciones, dijo el investigador. Imagínense pagar en una universidad. Ahí está el gordo Marcus. Les dije que estaba. Acá está. Hola Marcus, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? Claro, Marcus, tenés razón. ¿Qué vas a querer escuchar? Me dejaron al gato acá encerrado y está insoportable, pero bueno, son las cosas. Y según el estudio realizado por investigadores canadienses basados en más de 13.000 encuestas, Marcus, déjate de romper los huevos. El consumo de porno no perjudicaría en las relaciones de pareja. Sabíamos muy poco sobre el efecto del uso de la pornografía en las relaciones románticas. Y por lo tanto, decidimos diseñar un estudio. Y pagan, pagan para hacer esta huevada. Qué grande. Diario para comprender mejor las asociaciones a muy corto plazo en el uso de la pornografía y el funcionamiento de las relaciones románticas, contó la profesora Marie-Pierre Billancourt. Durante 35 días consecutivos de consumo de porno, 77 parejas del mismo sexo y 140 heterosexuales comunicaron detalles de sus deseos y actividades sexuales y el vínculo de esto con la satisfacción con sus parejas. Ay, ay, ay. En las mujeres, el consumo de porno se relacionó con factores de mayor deseo sexual y una mayor probabilidad de actividad sexual en las parejas. Mientras que los hombres heterosexuales, el uso de la pornografía no se asociaba con su propio deseo sexual, pero sí con el hecho de que su pareja informaba de un deseo sexual reducido. Esto, según los investigadores, es una prueba de que en los días de que la pareja de un hombre tiene niveles más bajos del deseo sexual, el hombre utiliza la pornografía en su lugar. O sea, que salí de la cama y metes un video porno, no entiendo un carajo. Al mismo tiempo, en los hombres homosexuales, el uso de la pornografía se asocia con mayores probabilidades de actividad sexual. Así que, señores, no sabemos por qué, pero algo tiene que ver con algo. Mientras tanto, la noticia está en crónica, la leemos y no sabemos para qué ni qué hicieron con la investigación. La verdad, bueno, vamos a un bloque con Ice Earth, Nevermore y In Vain. Dale, Marcus, vamos. Sadness go away. Come back another day. For years I've tried to teach that the eyes are empty. Empty too I have become. For them I must die. A sad and troubled race, an ungrateful, troubled place. I see the sadness in their eyes. Devoid of all the passion. Look at the pain around me. This is what I. We'll be right back. Calamity we call heaven. Is this perfection? Are we spinning into the gray again and transforming to the insane? And I will say, compassion. fingen ser perros para de esa manera zafar de las multas y no ponerse los barbijos. Policías de España llamaron la atención de dos hombres que transitaban sin tapabocas y los acusados comenzaron a actuar como animales para pasar desapercibidos. Le digo a la gente de Crónica que no pasás desapercibido, porque si sos un boludo grandote haciendo de perro, la verdad que no vas a pasar desapercibido, todo lo contrario. Los videos se viralizaron en las redes sociales, claro. No. Dos hombres que viven en España fingieron ser perros para no tener que ponerse el barbijo obligatorio y transitar en medio de la pandemia de coronavirus. Los testigos de esta insólita situación grabaron la secuencia y difundieron el video en las redes sociales, donde se volvió viral. El suceso ocurrió en la avenida Covadonga, situada en Asturias, una comunidad de España. Según trascendió, la policía los detuvo por transitar sin tapabocas y en respuesta a la llamada de atención, los hombres respondían que no podían detenerlos porque eran animales. Y sí, la verdad que bastante animales, pero no de los de cuatro patas, sino de dos burros nomás. De inmediato, uno de los hombres se tiró al suelo y comenzó a caminar en cuatro patas como si fuera un perro. Luego, su compañero se sumó al comportamiento e incluso comenzó a ladrar y a simular que orinaba en las calles. Los turistas se tomaron la situación a carcajadas, grabaron la secuencia y compartieron el video en las redes sociales, donde se convirtió en viral. Sin embargo, los policías procedieron a detenerlos y a multarlos por negarse a llevar el barbijo obligatorio y por nabos también, porque hay que ser boludo, hermano. Los responsables enfrentan cargos por alterar el orden público, faltarle el respeto a la autoridad y negarse a portar el cubrebocas, que forma parte de las medidas obligatorias para evitar la propagación de la pandemia. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Boludo, hay en todos lados y en España también. Nos vamos con Disarmonía Mundi y Sarea. Dos temas entran, no más. Dale yo, vamos. Yeah. turn around, it's inside. Bien, llegamos al final de este programa. Se terminó. Hasta la semana que viene. Y suficiente, la verdad que para hablar huevadas, más que suficiente. Para escuchar buena música, nos queda ganas de seguir. Pero bueno, son 2 horas. No hay más tiempo. Ya demasiado nos dan para esto, para este programa. Estuvo conduciendo el programa como vengo haciéndolo en la clandestinidad desde el lejano marzo, el tío Guille, Guillermo Torraga. Y están en la técnica Leo Luna, está en la técnica el Gordo Campus, Sergio Jofré, Chávez, todos ellos que están allá tratando de darnos una mano a los que estamos aquí. Pero bueno, así son las cosas. ¿Qué se le va a hacer? Nosotros no hemos puesto las reglas del juego. Las reglas las pone otro y encima las ponen como el Q. Pero bueno, así son las cosas. Nos estamos despidiendo hasta la semana que viene con un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. Nos vemos. Chau. Dale.